Hola, mi nombre es Alfredo Pérez y esto es Radio PNL. Puedes encontrar esta y más información en el sitio de internet www.radiopnl.com. Buenas tardes, estamos aquí en Radio PNL el día de hoy. Estamos entrevistando nuevamente a Rodolfo, nuestro buen amigo Rodolfo Umpierres. ¿Cómo has estado, Rodolfo? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente a esta tu radio y permitirnos ponernos en contacto con todos nuestros amigos que están interesados en la programación neurolingüística. Así que encantado, realmente con mucho gusto he venido hasta acá. Bien, Rodolfo, cuéntanos qué tema nos tienes para el día de hoy, para conversar. Habíamos pensado que líneas de tiempo era un tema interesante y en el cual he venido trabajando con pacientes o sujetos que por algún otro motivo necesitan estructurar o reestructurar una línea de tiempo. Y qué práctico sería encontrar un lugar donde no existe ni el futuro ni el pasado, porque es allí auténticamente donde podemos sentir alegría. ¿No? Una línea donde no exista nada más que el presente, podríamos decir, porque es allí donde podemos realmente sentir. Sí. Una línea de tiempo definida de una manera simple, ¿cómo puede ser? Una definición simple. Una definición simple de línea de tiempo. Lo más simple sería que algún día inevitablemente nos iremos todos. Todos sin excepción hemos de partir de este lugar. Tenemos que irnos y sin embargo la vida no nos llevará ni como ni futuro ni como pasado. Si yo te pregunto, Alfredo, ¿en dónde ubicarías alrededor tuyo tu pasado? Seguramente en alguna parte alrededor tuyo tú me vas a indicar que tu pasado puede estar para hacia atrás a la izquierda, atrás a la derecha, a un costado, arriba. Claro. En mi caso, si yo pienso en el pasado, lo que hice, por ejemplo, hace 2 semanas o hace un mes, lo ubico a un costado, a la izquierda, un poco atrás. Y sí. Si yo te pregunto, ¿eres capaz de rascarte la nariz hace 10 minutos? Fíjate que te lo digo en tiempo verbal presente. ¿Eres capaz? Seguramente la respuesta más idónea es no. Hace 10 minutos ya no hay qué hacer. Sí. Y si yo te digo, ¿serás capaz de rascarte la nariz dentro de 10 minutos? Allí sí. Evidentemente no. Porque no sabemos qué es lo que puede pasar dentro de 10 minutos ni dentro de 10 segundos. Claro. El único momento que existe es el presente. Pero la mente del ser humano ubica psicogeográficamente un tiempo en el espacio. La mente ubica un suceso pasado o imaginado en una estructura de tiempo. ¿Qué es lo que sucede en el momento? Exacto. Me lo acabas de decir. Sí, sí, soy capaz de arrancarme la nariz dentro de Dios. Y evidentemente, no sabemos qué va a pasar. Si supiésemos, seguro que yo ya tuviese multimillonario. Si supiese qué va a pasar dentro de 10 minutos. Claro. Si supiéramos lo que va a suceder. Exacto. Pero la mente del ser humano la crea estas imágenes, crea estas sensaciones. Crea estas expectativas porque tiene la esperanza de que van a suceder. O sea, creamos una estructura de línea del tiempo que es meramente imaginaria. Y en base a esa línea de tiempo, me imagino que nosotros es cuando movemos o creamos diferentes expectativas, tanto como cómo nos fue en el pasado, como lo que nos puede pasar o cómo nos puede ir en el futuro. Sí. Ahora, es importante también saber o considerar que dentro de estas estructuras, estructuras imaginadas, muchas veces, casi siempre podría decir, tienen incluido sensaciones. Y cuando esas sensaciones, añadidas a esas, a esos recuerdos del pasado o a esas imaginaciones de cosas de futuro, le añadimos sensaciones, comienzan a cambiar nuestra percepción y nuestra forma de sentir. Al cambiar esa percepción cambia nuestro comportamiento. Cambia absolutamente. Veces. Entonces, sí. Cuando la vez pasada, cuando tratamos sobre las ansiedades, eran todas esas estructuras, o sea, todas esas imágenes, más sensaciones de una línea de futuro que han invadido la zona del presente, causándonos esas ansiedades, esas angustias, esos sufrimientos que son imaginados. Claro, es lo que podría pasar, pero no necesariamente va a pasar. Son supuestos. Son supuestos. ¿No? Son los easy, los famosos easy. Uh-huh. ¿Y si me da un ataque? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Chocan el carro? Los easy si son. El trabajo. No, son perjudiciales para nuestra salud. Claro. ¿No? Los easy son muy buenos para investigación. Uh-huh. Excelente. ¿Y si en vez de hacerlo de esta forma lo hago de esta otra manera? ¿Y mejor si en vez de hacer esto lo hago de esta forma? Los easy son muy buenos, siempre y cuando no sean con respecto a supuestos consentidos o no consentidos en los cuales nos involucremos nosotros con expectativas. Solamente imaginadas, son expectativas de cosas que van a suceder en el futuro. Claro. Igualmente, nos pueden limitar como nos pueden también ampliar las capacidades de lo que podemos lograr. Claro. Son fundamentales en la estructura, porque no podemos vivir sin nuestros recuerdos, que son la experiencia, son toda una historia de experiencia y nos sirven en los momentos difíciles como una experiencia previa. Y lo de futuro son las expectativas que tenemos hacia dónde queremos construir nuestra meta, ¿no? Pero muchas veces nos podemos perder entre el trayecto del presente y el objetivo porque nos desviamos por el camino, nos distraemos en claro. el camino. Hay personas que siempre se quedan ancladas en el pasado. Así es como fue, así es como siempre ha sido, así tiene que ser, en base al pasado. Y hay también personas que están, tienen la mente fija en el futuro. Esto algún día sucederá, sea bueno o sea malo, cualquiera de las dos situaciones. Sí, sí. Hay otro grupo de personas o de gentes que viven en el yo seré feliz cuando. Con una condición. Claro, cuando me gane la lotería, cuando me case, cuando tenga hijos, exacto. cuando tenga mi propio negocio. Y realmente no son personas felices, ¿no? Porque están esperanzados en que se gane la lotería, cuando termine de pagar la hipoteca, cuando termine. ¿Cuándo? Son cosas. Condicionantes. Condicionantes, ¿no? Entonces es importante. Lo importante es saber que estas estructuras, que podemos crearla conscientemente, poder trabajar todas aquellas cosas que nos estén causando problemas. ¿Para qué nomás se puede utilizar en base a esa idea? ¿En cuántas formas se puede o para qué nomás se puede utilizar? No te voy a fines decir de tiempo. En qué nomás se puede utilizar. Te voy a decir en qué la utilizo yo en terapia. Perfecto. Trabajo entre las algunas terapias que trabajo son trabajos de líneas de tiempo. Uh-huh. en la cual creamos una estructura que se acomode, que se acondicione a su forma de ser y a su expectativa, a su realidad. Entonces creamos una estructura que va a representar su pasado. Creamos una estructura que va a representar su presente. Y asimismo creamos una estructura que va a representar su futuro. Esas tres zonas, estas tres estructuras que están íntimamente juntas, forma tu línea de tiempo. Entonces, una vez que estructuramos una línea de tiempo en la cual va a representar su vida, comenzamos a trabajar con el contenido. Fíjate que al comienzo no trabajo con el contenido. Yo no necesito saber cuáles son sus problemas o cuáles son sus expectativas. Necesito que el inconsciente de la persona comience a trabajar y crea esa estructura y modifica esa estructura hasta que sea una estructura que se acomode a su gusto. Claro. Estas estructuras son las formas de pensar diversas que las personas tienen. Y hay formas de pensar que funcionan, son válidas, y hay formas de pensar que no son productivas. Es básicamente en cuanto a eso. Primero la estructura, después el contenido. Primero la estructura, porque cuando hablamos de la línea de tiempo de pasado, lo que vamos a trabajar con todos sus recuerdos, aunque yo no tenga por qué saber cuáles son sus recuerdos. Claro. El sujeto, la persona con la que estoy trabajando, va a ubicar a lo largo de esa estructura todos sus recuerdos, todo su pasado va a estar en esa estructura. Desde los muy viejos, muy antiguos, hasta los recientemente pasados. Y en la medida de que estos recuerdos, sumados a esas sensaciones, le estén causando problemas, los alejamos, los distorsionamos, los modificamos de tal manera que dejen de llamarle la atención al subconsciente. Se puede decir que la experiencia la mantiene, pero le cambiamos la forma como la recuerda. La experiencia la mantiene, es muy buena que la mantenga, la experiencia, el recuerdo como una experiencia, más no ese recuerdo. Esa experiencia le cause problemas a su vida actual. Si es pasado, ya no hay nada que hacer. Ya pasó. Le puede servir como un recuerdo, un ejemplo para no volver a cometer el mismo error. Le puede servir para muchas cosas. O sea, el pasado siempre es bueno. Y además, es bueno recordar el pasado de nuestros seres queridos que ya se han ido. Y los traemos al presente, pero vivos. Claro. No los traemos muertos, los traemos vivos. Entonces es bueno también tener ciertos recuerdos del pasado, traerlos a la zona del presente y realmente disfrutar de aquellos momentos que pasamos juntos con seres que ya se nos han adelantado. Esos son los más vívidos, más enriquecedores. Sí. Bien, vamos a hacer una primera pausa. Al regreso vamos a hablar un poco más de las líneas de tiempo, cómo modificamos el pasado, el futuro también, que debe ser muy interesante. Muchas gracias por escucharnos y te invito a seguir cada actualización que tenemos en este sitio muy especial, radiopnl.com.